Información. Columna. De la mañana, 24 minutos, y como todos los días martes a esta hora recibimos a nuestra amiga Gabriela Taborda Varela, que está en comunicación con nosotros a esta hora de la mañana. Estimada Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andas, Juan? Ahí saludo a toda la audiencia, acá en un día ventoso, y bueno, tuve que cambiar lo que traía para la columna, ya que el fin de semana estuve en el Federal por los Derechos Humanos, allá en la ex ESMA. Así es. Después quería compartir también que mañana es el contrafestejo de los pueblos originarios. Pero bueno, en ese de ir armando y pensando qué presentar hoy, sucede lo que es de público conocimiento, y es el gran incendio en Punilla Sur. En el día de ayer, en un momento, ya había pasado, llegando hasta el sector donde estamos nosotros, para el norte, o sea, había llegado a la altura de... No podría geográficamente indicar bien por dónde, pero sí. Se veía el fuego desde mi casa, que yo vivo en Santa María de Punilla. Así que, bueno, parece que ahí lo han podido controlar. Pero hasta el momento, hablando con compañeras que viven en el lugar, tienen fuego al frente de su casa. Han estado toda la noche tirando agua, la poca agua que hay, ¿sí? Para mantener sus casas húmedas. Y bueno, y este es el mensaje que hoy quería, o la reflexión que hoy quería traer, el mensaje sobre la importancia de la conciencia ambiental y los derechos humanos. Entonces te saludaba diciéndote buen día, y buen día, ojalá este día pudiera ser un día de sol y disfrute para todos y todas. Sin embargo, me vi obligada a reflexionar sobre un tema que me preocupa profundamente, creo que a vos también y a muchos que nos escuchan también: nuestra relación con el ambiente, la naturaleza, la madre tierra o la Pachamama, o como le querramos llamar, ¿sí? Esta casa común que tenemos. ¿Por qué parece tan difícil comprender que el ambiente es esencial y que no somos dueños, sino parte integral de él? Cada acción que afecta, cada acción propia de una persona que afecta a la naturaleza repercute en nosotros mismos. Me cuesta que la gente no pueda entender eso. Cuando dañamos una planta o detonamos una montaña, estamos afectando a seres vivos y rompiendo la continuidad del ecosistema. Es fundamental comprender que una montaña detonada no es solo un accidente geográfico modificado, es un ser vivo asesinado. La tala de árboles no solo es la pérdida de recursos maderables, sino también la interrupción del ciclo de vida de muchas especies. Hoy vemos cómo las aves, tras una detonación o el fuego, emigran hacia otros sectores que no son parte de su naturaleza. Debemos entender que todo en la naturaleza está conectado. Y tengo que decir, me desconcierta, y acá a lo mejor me meto en un tema que a muchos y muchas les hace ruido, sobre todo compañeras, compañeros, pero me desconcierta escuchar a personas hablar de sequías como si fuera un acto natural de la tierra, como si la lluvia dependiera de un acto divino. ¿No es hora de reconocer nuestra responsabilidad en el cambio climático y en la degradación del ambiente? ¿No tenemos que pararnos frente a lo que nos está sucediendo y decir: está en nosotros y nosotras decidir a quiénes vamos a poner como representantes para que esto deje de suceder? La defensa de la construcción del autovía ilegal y el apoyo a ciertos políticos como Milei, Burris o Schiaretti me llevan a preguntarme si el discurso de odio tiene efecto tan poderoso. El ejercicio de la memoria es un acto político y amoroso para evitar la repetición que vulnera nuestros derechos en nombre del progreso. Y acá en una charla que tenía con compañeras, compañeros, de que decía, haciendo en una charla íntima, digo, tendríamos que realizar una campaña de alfabetización, pero no de alfabetización al que no obtuvo la posibilidad de ir a la escuela, sino de una campaña de realfabetización al que sí tuvo la oportunidad de ir a la escuela y que no sabe que sin un árbol menos no hay agua, no se genera el agua, y que si votamos a genocidas volvemos a repetir la historia. Entonces, son materias básicas de la escuela primaria, materias básicas de la escuela secundaria. Entonces me sigo preguntando cómo todavía un incendio nos asusta, pero no vemos la raíz del mal. Que la raíz del mal, tras ese incendio, después se lotea a bajo costo y se vienen los negocios inmobiliarios. Realmente estoy, se me debe notar, ¿no? Pero estoy enojada, estoy triste, estoy decepcionada. Realmente me sulfura un poco la cabeza porque no solamente en mi familia estamos padeciendo ya las consecuencias del cambio climático, como les gusta a muchos decir, de la contaminación. Mi hijo ayer tuvo que ir al médico porque tiene manchas en la cara por el sol. Y no es un chico que toma sol. Es a causa de la contaminación. Mi hija que tiene síndrome de Rett, también afectada por el tema de la detonación. Mi hija que tiene que ir a estudiar a Córdoba, a la facultad, no puede dormir por el ruido de las máquinas constante y lo que estamos respirando diariamente. Vuelvo. Tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Pero este derecho se ve amenazado constantemente. Denuncio a la Secretaría de Ambiente de la provincia y a los intendentes de Punilla que firmaron acuerdos indebidos a espaldas del pueblo. La protesta es un derecho legítimo y el ambiente es nuestra casa común. Y hace unos días, como doy clases en el Centro de Jubilados de la ciudad de Cosquín, hace unos días fui a participar con el Centro de Jubilados, con las abuelas y los abuelos, a presentar lo que nosotros hacemos en el Centro de Jubilados, en el Centro de Convenciones. ¿Quién estaba ahí? El señor intendente, el cual, con mucha desfachatez, se acercó a saludarme. Se acercó a saludarme como si nada sucediera. Después me aplaudía en la cara. ¿Tan hipócrita es? ¿O qué tiene? No logro entender la psicopatía que tiene esta gente. Quiero destacar que aún tenemos la capacidad de manifestarnos y luchar. Podemos decir que este no es el camino. Nuestro pueblo decide a quién elegir como representantes. Ustedes disculpen, pero no me voy a creer el cuento de que un pibe prendió una fogata para hacer café y eso llevó a un incendio de alta magnitud, que todavía están intentando apagar. Ya veremos que después de esto, como dije anteriormente, después de esto viene la venta de lotes a bajo precio, desconociendo una vez más que sin inversiones en los servicios, como el agua, las cloacas, no se puede seguir loteando. Y sobre todo, y lo más importante, no se puede construir nada sin un estudio de impacto ambiental a corto, mediano y largo plazo. Bueno, Juan, esto es la reflexión, digamos, que me llevó para hacer la columna de hoy, porque realmente estoy muy dolida a ver lo que nos está sucediendo. Vos sabés de mi lucha, de la lucha de compañeras y compañeros, y parece que se nos sigan riendo en la cara, escucharlo a Schiaretti en el debate y que ninguno de los otros candidatos le dijera cállate que sos un mentiroso, me puso de la cabeza realmente. Vamos a, si ustedes están de acuerdo, vamos a escuchar a dos vecinas de Punilla Sur afectadas por los incendios. Una y Laura, que es una maestra de una de las escuelas del lugar. Hola, soy Silvina, soy vecina de San Antonio de Arredondo. Bueno, como es de público conocimiento, estas últimas horas se han vivido momentos muy difíciles. Todo lo que es Cuesta Blanca, Calahuasi, Icho Cruz, Mayú, hay gente evacuada y autoevacuada. Hay familias que lo han perdido todo. Las llamas llegaban a 30 metros. El viento hizo incontrolable que pudieran controlar el fuego. También es cierto que los aviones se mandaron tarde. Y eso también hizo que se propagara más rápido. Hoy se esperan temperaturas muy altas. Están todas las actividades suspendidas acá en San Antonio. Se esperan temperaturas de 35 grados y vientos muy fuertes. Debido a eso y por pedido de bomberos, se pidió a las instituciones que no dictaran clases. Se pidió a la gente que deje liberadas las rutas. Y bueno, estamos a la espera de que estos focos estén controlados. La verdad que es mucha desesperación. Anoche había focos acá en Mayuzumá y San Antonio con llamas de 30 metros. De noche sabemos que los bomberos no trabajan más que para evacuar, por supuesto, si hay riesgos de vida. Y los helicópteros no, tampoco andan. Sí nos dijeron anoche a los vecinos que estemos preparados para una evacuación y que hoy estaban llegando 15 dotaciones de bomberos a la zona de los incendios. Así que la verdad que son momentos difíciles. Espero que la gente tome conciencia de que tenemos que cuidar nuestro ambiente, de que una colilla de cigarrillo para aprender, para hacer un asado en zonas no permitidas, en épocas no permitidas, puede causar mucho daño. Así que, bueno, ante cualquier novedad, te voy a estar avisando, Gaby, te mando un beso, gracias por preocuparte, por estar en contacto conmigo todo el tiempo, así que te mando un abrazo gigante. Casa de mis padres, se prendió fuego todo, nos evacuaron, perdimos todos. Una llamarada de 30 metros de altura, una impotencia, una bronca. Te escuchamos, Gaby. Bien, ahí le damos gracias a Silvina y a Laura. Con Silvina sigo en contacto. Y ella no ha dormido en toda la noche. Y bueno, entender que la conciencia ambiental y la defensa de nuestros derechos son responsabilidades compartidas. Sigamos luchando por un mundo más justo y sostenible. Y me quedo con lo que nuestra abuela Estela de Carlotto nos dijo este fin de semana en la ex-ESMA. Salgamos a militar con una gran sonrisa y amor. Agradezco y realmente esto duele, pero todavía podemos salir a la calle. Aprovechemos estos momentos que todavía lo podemos seguir haciendo. Gracias, estamos atentas y atentos a lo que acontece con el fuego en Punilla Sur y le mandamos, bueno, me tomé el atrevimiento de mandar nuestra solidaridad desde Radio Panamericana a todos los vecinos y vecinas que hoy sufren el incendio. Y como para cerrar, que era parte de mi columna anterior y que yo iba a hablar con la directora del Instituto de Culturas Aborígenes, mañana a las 16:30 hay concentración y acto en el Monumento al Sol, en Boulevard San Juan, esquina Hipólito Yrigoyen, 17:30 marchan hacia la Plaza de la Intendencia, 19:00 Festival Museo de la Cervecería en Barrio Alberdi. Gracias, Gaby. Gracias, Juan. Gracias a todos ahí. Escuchamos a Gabriela Taborda Varela.